Quiero ser yo quien te ame tanto, quien sienta amor. Te juro un día ante Dios y ante el altar, toda de blanco, de echar la historia de nuestro gran amor. Que nadie sepa que tú llevas en el alma las cicatrices que la vida te dejó. Que nadie sepa que te amo y mi almohada guarda un secreto que solo sabe Dios. Quiero ser yo quien te ame tanto, quien sienta amor. Te juro un día ante Dios y ante el altar, toda de blanco, echar la historia de nuestro gran amor. Que nadie sepa que tú llevas en el alma las cicatrices que la vida te dejó. Que nadie sepa que te amo si mi almohada guarda un secreto que solo sabe Dios. Que nadie sepa que tú llevas en el alma las cicatrices que la vida te dejó.